Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Buenas noches, estamos acá en Insomnia. Una nueva Insomnia que empieza hoy. Tenemos un invitado especial, Ariel Chau, lo sacamos. Chau, ya chau, fue. Adiós. Chau, bueno, Ariel, chau. ¿Qué va a ser? La vida es así, la vida continúa. Chau. Que no pase como la selección, ¿viste? Se fueron los titulares, quedaron chau. Los suplentes y no ganamos el creer. Mundial. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia 21:05:03. Estamos hoy un lunes caluroso. ¿Cuántos grados hizo? ¿30? Sí, hoy hizo 36 grados. Ah, qué lindo. Estamos en pleno verano, ¿sí? Terrible verano, sí. Sí, señor. Ariel Amaral, te iba a decir. Te están extrañando. Y con los problemas que tenemos en las piernitas, puede ser. Marcela Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien, gente linda? Señor Miguel Crux. Gracias, chicos, por invitarme otra vez, como siempre. Gracias, Tano. Vente que viene, gracias. Claro, ahora le va. Espero a poner... que me deje los temas es enteros, vendido, por favor. Es un vendido este hombre, sí. Ni hablar. Bueno, es desde... una tormenta de facha. Ahí está. Escúchame, desde Estados Unidos lo tenemos acá el señor Miguel Crux. Invité, así. Vino de, olímpico, la, ¿no? De la nieve al calor. Al calor. Oh, tremendo frío allá. Seguimos mal. Una hora... Super polar que nos moríamos de frío. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto hacía? Nieve. ¿Cuánto era que hacía? Un día llegó a menos 20 bajo cero. Oh. Y nosotros nos quejamos del frío. Nosotros mirá. Nos quejamos cuando hace 4 grados. Imagínate. No, imagínate. Sí. Imagínate. ¿Cómo vas a hacer para ir a trabajar? ¿Pintar una pared? ¿Cómo no, la pintás? Así. Quedás congelado. ¿Sí? En pausa queda. Sí, hoy tenemos un programa totalmente atípico. No tenemos un tema como tenemos todos. Le mandamos saludos a Ariel Amaral, que está recomponiéndose de la cirugía estética. Mentales. Claro, no. Se hizo una cirugía estética y bueno, no vino. Ahora la semana que viene espero que lo tengamos. Bueno, no está enfermo, así que pronta recuperación a Ari, que está desde su casa, que seguramente está escuchando. Sí, sí, sí, sí, haciendo reposo. Haciendo reposo tranquilo. Absoluto, que es lo que tiene no que hacer. No te preocupes, Ari, te curo por estos días. Espero que acá, que la mujer de acá de mí nos esté escuchando, de allá de Valencia. Ojalá que sí, ojalá que sí. No sé, bueno. Meli es media complicada. Sortiva la uruguaya. 1164-007-047. Y vamos a estar con un poco esta canción. Flowers es un himno de la mujer al hombre. ¿Sí? Esta semana tuvimos, la semana pasada tuvimos a Shakira, que estuvo con el Bizarrap, que después vamos a escucharlo. Dio que hablar, Dio que hablar y tuvo ¿cuántas reproducciones? Millones de reproducciones en un día. El resentimiento. En un día, sí. Una por el resentimiento de Shakira, otra por las marcas que tiró. Sí, tiró Shakira, marcas. Casio, tiró el Rolex, Casio, Twingo, Ferrari. Bueno, ¿sí? Quiere facturar a dos manos ahora. Yo creo. Recuperar. Acuérdense, unos para mí hay algo. ¿Sí? Algo de la hay. Vieja usanza. Nosotros el Casio nos tardábamos en comprar un Casio. No era barato, nunca fue barato Casio, ¿no? Sí, y el calculadora me costó. O no, el de calculadora claro, estaba re el que bueno. Tenía Michael Fox en Volver al Futuro, la calculadora. Sí, ni hablar. Yo era más pobre, era el que se transformaba en avioncito o en robot. Y bueno, pero ese también salía. No, cuando... pero no era como el Casio. Bueno, sí. Lo tuviste a mí, es el... calculadora, sí. No, el calculadora tenía. El calculadora, pero ese era caro, nunca lo viste. Era caro. El que se transformaba en robot y. Sí, lo vi, divino está también. Sí, sí, sí, sí, sí. Flowers es el himno de Miley Cyrus que convierte una ruptura dolorosa en un homenaje a amor propio. Sí, porque recuerden que Miley Cyrus estuvo casada casi. Casada, un montón, casada con el hermano de Thor. ¿Sí? Tal cual, sí, tenés razón. Vos que tenés buena... A ver, pará, vamos a mirar. Porque él tiene buena pronunciación, claro. Yo tengo pronunciación, pero... Acá, ¿cómo es que se llama? Liam Hemsworth. Ahí está. Ahí va. Hemsworth. El hermano de Thor. Sí. ¿En qué películas trabajó? Sí. Para que la gente lo ubique. ¿Sabes que no es muy conocido ese actor? La verdad que no es tan conocido. No. Ponemos una fotito, a ver. Tiene la misma cara de Thor, pero más flaco. Imagínate algo así. Creo que el único que salió bien con bueno trabajo es el hermano. Y ella estuvo muchos años de novia, se casó y al año se divorció. Pero joven para. No sé si vieron los trabajos que hizo con el cantante este, con Billy Idol. Sí, estuvo muy bueno. Con varios artistas conocidos. Los covers estuvieron muy buenos. La voz que tiene también es súper buena. Y no es fea tampoco. Sí, es más para de comedia tuvo? Romántica. Comedia romántica este hombre, no puede hacer nada. ¿Qué quiere que le diga? Claro. 2 años después del anuncio del divorcio, Miley Cyrus decide salir a la luz y dedicarle este tema. ¿Por qué él le dedica uno de el señor Bruno Mars? ¿Sí? Un tema de Bruno Mars de hace muchos años. Y ella le contesta con este tema que en un momento dice: me puedo comprar flores a mí misma. Puedo escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas y ver cosas que tú no puedes entender. Me puedo llevar a mí misma a bailar, incluso coger mi propia mano. Bueno, eso pensé que agarrar, no agarrar. Iba a decir otra mano. Cosa. Bueno, acá está, sí. Bueno, sí, tal cual. Me puedo amar a mí mucho mejor que tú de lo que tú puedes. O sea que con eso le tiró como que ella sola puede hacer las cosas. Bueno, pero livianita, ¿no? Sola puede, sí. Ahora vamos a escuchar, después le vamos a pedir al señor operador lo de Shakira. ¿Sí? Que hay un robo a Daft Punk. Sí, hay una parte de Daft Punk. La escuché tal Punk. Cual. Sí, yo dije, esta parte está súper robada a Daft Punk. Father, Faster. Sí, ahora lo vamos a poner también para que lo escuchen. Se viene el juicio, me parece. Pero Daft Punk ya se disolvió. Pero igual. Está como producto. Sí, para mí habrá pedido permiso, Luis. Yo también sé que pensé. Está primero a nivel mundial, imagínate. Habrá pedido permiso. Sí, olvidate. 130 imagínate. Millones de visitas. No, yo si soy Daft Punk, ¿sabes cómo le hago un juicio? Escuchá Bizarrap que tiene. ¿Vos lo escuchaste Bizarrap con otras featuring? Sí. Es bueno Bizarrap. Sí, pero acá hizo lo que quis, está lo que Shakira muy hizo. Shakiresco está el tema. Escucha. Perdona, cogí otro avión, aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te Me avisa, ¿eh? Necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby. Esta parte. Claro, tal cual. No sé si te das cuenta, señor. Sí. ¿Viste? Faster. Es igual. Exactamente igual. Se la ve bastante grande a Shakira en el Shakira video, ¿eh? Tiene 45 años, no es muy grande. Bueno, ¿qué me queda entonces? Es del 77. Mostraron una foto de Piqué cuando era chiquitita y Shakira ya tenía como 15 años. Y pasa Piqué que era un Piqué, bebé. ¿Cuántos años tiene? Piqué es re joven. Sí, ya está, se sacó el problema encima Piqué, me parece. Pobre Shakira, sufrió igual Shakira por el... Para llegar a esto, hacerlo esto obviamente con... Para mí está todo, pero todo orquestado, está todo orquestado. Es una orquesta, está para facturar más. Todo el mundo está hablando de esto. Todo esto del show tiene que seguir, ¿viste? No puede parar. Y Bizarrap, que es un chico recontra súper joven y ha hecho un featuring con todo el mundo, con Nati Peluso, muchos, Nicky Jam. Para mí le pidió letra, le pidió letra a la princesita Karina. Es la princesita, claro, ¿viste? Claro. Pero bueno, no ha sido tonta para elegirlo Bizarrap, que está, creo que es uno de los que está al top. Es el pitbull de está en los mejores momentos. Momento. Claro, sí, tal cual. Sí, y por eso se juntó con Miley Cyrus, ¿no? Ella desde un lado como más guerrera, Shakira, y Miley Cyrus como más señorita. ¿Viste? Diciendo, bueno, yo hace 2 días saqué y ella hace 5, por ejemplo, Shakira. Y si nos ponemos a pensar... Yo creo que toda la vida la mujer lloró por lo obvio, mujeres y hombres, pero la mujer fue como muy visible al momento de escribir y salir. El señor operador puso algo de Rocío. ¿Cuál es? ¿Rocío Dúrcal? También, ¿no? Que hablaba también de un amor perdido. Tenemos a la Karina Princesita, que no es de la época de nuestro estilo, pero ha hecho de las mujeres heridas, ¿no? Mujeres heridas, y sí, bastante. Bastantes heridas, ¿sí? Y Shakira es como que todo el mundo salió, pero viral en todas las redes sociales. Así que no podemos dejar hablar de esto. Ya está, ¿eh? Ya tuvo su bloque. Claro, entonces lo que escuchamos recién es a la señora Miley Cyrus con Flowers, una actriz, porque empezó con Hannah Montana, ¿sí? Yo pensaba que, perdón, es lo último que voy a decir. Este tema de Shakira, 1 o 2 semanas y ya está. Sí, no se escucha. ¿Te parece? Sí, no se escucha nunca más en la vida. Pasa ¿no? que las redes sociales son como que o te levantan o te hunden, ¿sí? Y la realidad es que Shakira estaba como estaba muy dispersa de los medios de comunicación con esto de Piqué, ¿eh? No fue ¿Tuvo bueno. ¿Tuvo hijos con Piqué? Tiene dos. Dos chicos, mira. Sí, sí, sí. Es más, creo que Piqué en un programa con unos youtubers estuvo escuchando el tema y medio como que se le rió, ¿eh? Che, lo rajaron al coso de Gran Hermano. De Gran Hermano. Parecía ganador, pero para mí Alfa, le da ahí Alfa. Sí, Alfa. Che, ¿sigues mirando Gran Hermano en Argentina? No, no, no. En la Argentina miran. Che, en Estados Unidos. En Argentina. En Argentina. En Argentina toda la gente grande y gente no grande. No, porque te digo, llega allá, pero, o sea, no le para mucha atención. No le dan importancia. Pero veo que acá sigue todavía. No hay, no hacen ningún Gran Hermano, no, no existe. ¿Reality show? Sí, hay reality show. ¿Y cuál sí, es el sí, top? Sí, sí. Del... No, yo ni idea, no miro televisión idea. Para nada, la verdad. Sí me enfoco, qué sé yo, en películas quizás, sí. Pero televisión, programas de aire, me dijo no, Meli nada. Que sos de mirar muchas películas argentinas. Cuando salen, sí. Pero dice mucha ciencia ficción. Porno. Hoy cumpleaños Darín. Tenemos una. Sí, ahora después vamos a pasar un fragmento de Darín. Porno. ¿Qué es eso? Yo nunca vi una. Bien, 1164-007047. Dale. Estamos los tres acá haciendo el aguante a este día caluroso y estos días de verano que son los mejores días. Recordamos que Silvia se ganó el tatuaje la semana sí, pasada. ¿Y Silvia dónde está? No sé, hay que esperar. No me llamó. Todavía no llamó. Debe tener miedo, capaz. Sí, bueno, que se lo regale a alguien. Claro. No hay problema. Decirle que no duele. Claro. Depende de la zona. 21 si en 13. Mi casa o en la casa de ella. Claro. No, en la zona del cuerpo, digo. 21 a 13, 29 grados. Mañana se espera un día caluroso también. Pero bueno, no hay que pensar en eso, porque si no es como que uno le agarra más calor. Vamos a tener acá está especial en Radio sí, Box. Estamos con el aire a full. No podemos estar especial. Estamos de 10 acá. Vamos a tener también una nota a un amigo de la vida, ¿sí? Que se llama Juan López Manfred, que es antropólogo y se encarga de de la sociedad y la música. Y tiene, tiene un nombre que ustedes lo pueden buscar después, tipo 10 de la noche, ya lo vamos a estar hablando. Se llama Biografía Mutante. ¿Sí? Tiene un canal de YouTube y vamos a estar pasando en algunos programas nuestros algunos fragmentos del podcast que tiene en Spotify, ¿sí? Y en YouTube, es youtuber. Y ya van a saber lo personaje que es, ¿sí? Pero no es un youtuber eso que habla pavada, que se ríe de los videitos. Vamos a pasar uno que hizo de David Bowie. ¿Por qué David Bowie es un como un ícono musical? ¿Sí? Él, es como que de parte de David Bowie se maneja no solamente con la música, sino con la... la sociedad. Salió el documental para verlo, para alquilarlo. Sí, porque no lo pude ver. ¿Qué les pareció la película? ¿Les no gustó? Lo vi. No la vi. Vimos todavía. No la vi. Para no la comprarla está a 3.000 pesos y para alquilarla 549. Pesos. Pero dólar, precio dólar. No, ¿cómo? Sí, no, precio dólar, sí, Marcela. Bueno, ¿cómo ahora $3,000? Hay una exposición que salió en Nueva York ahora. Sí. Creo que te la mandé, sí, para que, bueno, por lo menos para verla. Sí. Pero estoy seguro que voy a ir, porque se ve que van a tocar muchos artistas conocidos. Y bueno, para conocer un poco más de la historia de Bowie, ¿viste? Van, sí, a hacer como shows, lo que usó en los recitales y en todos los conciertos. ¿Allá o acá? Eso ya. En Nueva allá. York. Acá no, sí, lo traen. Sí. Lo trajeron nada más cuando lo trajeron a La Rural con Mike Rohr, sí. Mike Rock, que es el que le sacó las fotos, ¿viste? Sí, estuvo buena la exposición. Esa estuvo muy buena, pero no le traen esas cosas, no sé, sí, por qué. No, yo tuve también una exposición que fue de toda la ropa de él, que fue en el Museo de Brooklyn también. Ah, mirá. Toda la ropa que usó en todos los conciertos, ¿viste? Esa bien mítica, blanca, con negro, que es como redondo, los pantalones, sí, redondos. Sí. Bueno, todo nosotros vimos algo parecido, pero del rock nacional. Acá en. Muy buena, en igual. Sí. No sé, pues. No sé si está. Tendría que fijar, a ver, mire. Sí, el Museo Histórico si Nacional en Parque Lezama. Museo, sí, Argentino. Y ahí está Expo de Rock Nacional. ¿Está? Muy bien. Lindo, muy lindo. Ropa de Luca Proda, de todo. De había. Los Pericos, los Fabulosos. Charlie García. Y de Luca, que quedó alguna remera toda rota y un jean todo roto. Era, sí, más, sí, o menos. Cerca, sí, estuviste, sí, cerca. Una campera, ¿no era que había? Una campera. Una camperita de jean. Sí, ahora fuera del aire te muestro. Está el manuscrito de la letra de. De la letra de la rubia tarada. Oh, mira. Sí. ¿En qué se inspiró? Obviamente uno sabe que se inspiró. Él tenía una conexión con Gustavo Palmer. Se hablaba mucho con Gustavo Palmer. En ese momento. Y lo rebardeaba diciéndole todo lo que dice en la canción. Porque claro, era Nueva York City, la New disco. York City, New, sí, York City. Sí. Y los bardeó. Y bueno, dice que. Qué historias en New York, sí, City, ¿verdad? Mejor, sí, ni hablar, sí, de ciertas, sí, cosas. Sí, escúchame, ¿sí? ¿Ibas a la City? Claro. Mira, ¿este dónde no anduvo? Mirá, este la City. Sí, sí, porque cada vez yo no iba con la todo no, lado con él. No, estaba con Sting. Sting estuvo allá. Sí. Igual iba a la France también. También. Este le re gustaba ir a la France, ¿verdad? Ah, sí, ese nunca, este, no sé dónde. Sí, este tiene más noche que yo. ¿Dónde quedaba la France? No, dale, decimos dónde. Bueno, la noche del cielo también, no sé si existe cielo todavía. No, eso ya no existe más. No, eso. Hay muchos boliches que la France tampoco. Estaba Infierno también, me acuerdo. El Infierno ahora es Palacio Alsina. Estaba El Dorado, me acuerdo. El Dorado también. Ya está, pero no está. Ya no queda mucho. Después del 2000 es como que cerró casi todo. Sí. Pero este, claro, este era habitué de la France, era. América. No, Bunker. Bueno, Bunker. Nosotros no nos conocíamos en esa época de Bunker. ¿Fuiste a Bunker? Pero llegué a ir a Bunker, sí. Qué lindo lugar. Sí, muy lindo. Muy buena lugar. Música. Sí, sí, sí, sí. Muy tal buena cual. Música. Sí. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a ir con el próximo grupo. Un grupo que a mí me gusta y que cuando tenga la oportunidad que vengan a la Argentina de vuelta, los quiero ver, que son los Red Hot Chili Peppers. Es una banda que a mí me encanta. Y vamos a escuchar Around the World. Dale. We'll be right back.

¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar. Vas a encontrar la mayor variedad y primera calidad en carne vacuna, cerdo y pollos, pero además, la mejor atención. También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes, en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos, de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 59 40 91 14. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Un gran exponente se nos fue, este de Insomnia. La verdad, el señor. Sí, lo sentí. Sí, tal cual. Sí. Joven encima, La verdad, sí, sabes que lo seguía bastante con. Porque aparte de hacer música electrónica, también se influía mucho con lo del jazz. Estaba muy metido en el jazz también, mirá. Con la parte esa que él tiene. Que tenía de hacer música jazz también, ¿viste? Y aparte con la DJ, que también es una genia, que ella también. Claro, pero va a seguir el otro día, bueno, que dedicó todo lo que fue empezar un año que para ellos fue muy duro. Muy duro, con esto. Sí, claro. Imagínate perder el cantante, el líder de la banda, imagínate. Prodigy vuelve, viste que vuelve. Sí. ¿Cómo será que va a volver? No sé, porque viste que también perdió a alguien. Es como una sorpresa, ¿viste? Porque claro. Dicen que van a poner uno más y pero quiero ver quién va a ser. ¿Quién va a ser? Claro, no se sabe bien. El Bizarrap, ahí está. Ahí con. Pero bueno, se va a sentir la presencia porque él tenía una presencia imponente. Imponente, tal cual. Imponente, buenísimo. Yo con él... Fuimos a ver Prodigy. En vivo, eso fue terrible. Che, y nos fuimos a Buenos Aires News después. Claro. Y estuvimos ahí como... Con ellos. Sí. Disfrutando de lo que fue el after party. Sí. Y tomando champagne con ellos. Con ellos, sí. Muy bueno. Disfrutando todo. Eso no lo olvidás nunca más. No, tal cual. No te olvidás de eso. Estaba Aldo Haidar tocando, ¿te acordás? Tal cual. Aldo Haidar. Por lo menos, tienen que decir gracias algún día, ¿viste? Por ese momento. Sí, la verdad que sí, porque... Gracias, señor. Gracias. Gracias, Cruza. Gracias. Pero la verdad que... No, terrible. Estar en un terrible. VIP con ellos. Sí, es buenísimo. Sí, es buenísimo. Y nos fuimos, no me acuerdo, no sé. Igual el último que vimos, el negro se comíamos el show. Sí, porque él lo vio en el Pepsi. Nosotros ya lo vimos más... al principio, viste que lo trajo Energy. Claro. Sí, en un parque centenario que no estaba cubierto del todo... Y que fue en la piscina, que le hicieron la piscina, recuerdo, y sí. Pero me acuerdo a él escupiendo a todo el público. Escupiendo. Classic, así como un. Sí. Era como un show punk, en realidad. Sí. Era como sí, un show punk. Porque él escupía. Sí. Lo único que hacía era escupir. No le importaba nada. Y estaba re loco, te voy a matar, decía, viste, como. Sí, estaba muy loco. Super. El negro. Pero después, cuando. Y por ahí lo hace para el show. Porque después en el after party no. Estaba re bien. Eso era el show, ¿no? Es el personaje, ¿viste? Que uno hace en el escenario, ¿viste? Como eso también. Así como hace vos, Miguel. Claro. Bueno, más que nada, David, no sé si está escuchando, a ver si de repente... Él es más personaje que yo. Yo tengo que estar muy concentrado en lo que es instrumentos y es demás. Es como que él decías que es un showman, David. Sí, no, David es. Es un showman. Sí, es como que empieza, grita. Sí, grita. Pero si grita cuando hablas con baila. Él. ¡Hola! Pero yo lo quiero escuchar. Me quiero reír un poco con David. ¿Se enoja si le decís gallego? Si le decís gallego, sí. Y seguramente va a llamar ahora. Si le decís gallego... Va a llamar gallego. Molesta, no, pero le molesta a él, en serio, si lo llaman así, gallego. Si yo le digo gallego, sí, se calienta. No, ¿sí? Le gusta. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Mirá, no hay que decirlo. Por el nombre, pasa que él es de Barcelona, viste. Es un chico cheto, viste. Barcelona, sí, viste. Claro, el gallego es como más de otra y de Galicia. Parte. Ah, claro. Y lo tienen medio... Claro, Barcelona es todo top. No, y la verdad que Barcelona, Madrid, por lo que él me contó, eso fue una movida muy, muy fuerte con lo que fue música tecno, electrónica, sí, y lo que fue música gótica y todo eso, fue tremendo. Yo igual ya veo que, perdón, capaz que él sí tiene una buena estilo musical, pero el español, no sé si tiene tan, no sé, no lo veo como el tecno. Muy Alejandro Sanz. Sí, ponele una cosa así, pero sí veo la parte de lo que es Europa, Holanda, Alemania, todos esos lugares, sí, sí, como más tecnológicos, ¿sí? Pero a los españoles... Por ahí nosotros nos imaginamos eso. No sé. Habría Ráfaga que iba mucho allá. Pero escúchame, Ráfaga, Elegante, ahora está haciendo un tour. Los Palmeras fueron para allá. Los Palmeras, o sea, les gusta esa música. No me acuerdo quién era que decía. Sabina, Serrat, también son... Bueno, ellos son, pero son claro, genios. Ellos ya son, es otra cosa. Yo lo que digo es que tal vez no los veo yo. Por eso me gustaría hablar con... Los Rodríguez, sí, eran, bueno, los Rodríguez eran España, parte, ¿no?, de españoles. Bueno, que y... nos cuente, si se anima, claro, y que llame el gallego, claro, este. Claro, a ver que ya... Lo que acabamos de escuchar en primer lugar es a Red Hot Chili Peppers, una banda de rock estadounidense formada en 1983 en California con el señor Anthony Kiedis, John Frusciante. Las Azúcar Moreno eran las de Las Azúcar allá. Moreno, las, claro. Las Acereje. Las Acereje, las Ketchup. Por eso, yo no me acuerdo, o sea, los únicos... Y los pasa únicos que mira. La Unión, la Unión. Bueno, ahí sí, claro. Pará, ¿lo comía? Bueno, sí, amo Lo Comía yo. Ojo, pero eh, digo, está bien. Héroes del Héroe silencio, silencio, ahí está. Tal cual. Ah, entonces, viste, hablamos al pedo. Tenían no, de todo de España. Pará, sí, pará, no. Jarabe de palo, pero bueno, mi de mi palo no es. Claro. No, pero hubo una movida en Ibiza, es todo tecno. En Ibiza sí, tecno y pastillas, ¿no? Tecno, sí, dicen que ahí es donde, igual, mi primo, que estará, ¿por qué este Andresito? Una vez que está, tiene que estar escuchando. Él dice que hay una parte que es de la Ruta del Bacalao. Claro. Y ahí la Ruta del Bacalao es... complicado, muy complicado. Pero sí, Ibiza, como decís vos. Bueno, nosotros tenemos a alguien del barrio, Sidama, que está allá en... Bueno, pero Sidama está hace años y está en Ibiza, ¿o no? Y sí, le va muy bien. Sí. Le fue muy bien. En Marbella, ah, bueno, lindo lugar también. ¿Dónde vive Mariano Nanis? Joder, sí, claro. No me sale. Al señor operador le sale bien el español. El español, el español. Hostia. Bien, y lo que escuchamos, lo otro, es No Doubt, una banda que en los 90, con Gwen Stefani, que es una genia, rompió, que es hermosa, sí, en realidad empezó en 1986, pero en los 90 llegó a MTV como muy Don't Speak. Sí, sí, tal cual. Su estética, la estética que ahora tiene su propia ropa. ¿Es verdad que tiene su propia ropa? Así dicen, sí. ¿Sí? No acá en Estados Unidos, sino más en otro lado. Parece que la está sacando como en Europa, algo así. Tipo en Inglaterra, sí, sí, sí, una sí, cosa así. Sí. La banda... pegó también con ese tema que había sacado de Tok Tok, que había hecho con el cover ese. Sí, claro, ese sí, lo pasamos la semana pasada. Claro, creo que se hizo más famoso con ese tema también, que mucha gente no conocía Tok Tok. No. Hasta que sacó It's My Life, se hizo es más que, famoso con ella, es que me parece. Mucha gente también conoce temas así, medios darkies, Asphyx and the Banshees, The Cure, por las series. Las series de Netflix. Sí. Stranger Things es una de esas que tiene una muy buena... Vos me estás hablando recién de Depeche Mode, que estaban muchas reproducciones. Volví a tener reproducciones de Depeche Mode de Angel of Silence. ¿Otra vez? Claro, sí, muchas reproducciones de vuelta. Están a punto de sacar Memento Mori, ¿sí? Ah, oh, sí, tal cual. Y están, ahora David Gahan se fue de vacaciones para después empezar... Para recuperarse. Para recuperarse y empezar la gira que van a hacer por toda Europa. Ojalá que venga a la Argentina. Y si viene a la Argentina va a ser recién en el 2024. Voy de Gisela, no te deja hablar, acostumbrate. Perdón. Porque no... No, él ya sabe que no lo decís, me conoce toda sé, la vida. No, eso si fue no toda la vida, mirás sí, y le decís... Escuchá, pará, porque pará. Si no... Bueno, pará, porque yo justo... Encima me que iba, no me está... Justo me iba a tirar un paso, ¿viste? Encima claro, que no... Claro, ¿viste? No, no vamos un a decir malas palabras. Un paso. Un pase le iba a tirar. ¿Qué te iba a decir? Encima que no está dando clases, no hablan todo el día. Sí que hablo. ¿Me habla a mí o a la madre o a... O a vos, o a Meli. O sola. O a Meli. Y a Meli, que le gusta hablar también. Olvídate. Escúchame, Depeche Mode en Estados Unidos, ¿los viste? Los vi, sí, los vi en el Madison. Madison Square Garden, lo vi una vez. Oh. Y después lo vi a David Gahan solo. Realmente, te voy a ser honesto, a mí... ¿No te gustó? Mucho no me gusta David Gahan solista, porque hace como un estilo gospel. Gospel se refiere más a lo que es esa música de iglesia. De iglesia. De los morenos, de los... ¿Me entendés? De la música esa de africana de las iglesias. ¿Mira? Y como que no, claro, ¿viste? Y me aburrí. Te digo, llegué tarde ese día... Llegué tarde, me acuerdo, y me fui antes de que termine también. No me aburro. Bueno, no sé, vos andás pensando algunos temas de los 90 que escuchamos en Segundo Sentido. Ah, oh, perfecto, sí. Ahí está, así hacemos un tributo. ¿Y qué pasó con Gusti? ¿Desapareció también? No, perdimos el celular. No, pobre. Tendremos que hay que ver si quiere. Ahora le voy a mandar un mensaje. ¿Salir al aire? Claro, estaría bueno. Para Gusti. Se le complica. Sí, escúchame, ¿podrías mandarle un mensaje ahora en este momento para hacer como un tributo a Segundo Sentido, Marcelito? Ahora que le tiene buena relación con vos, tu amigo Gustavo. 21 a 38, 28 grados, escuchá. Esto estaba en los 90. Sí, estaba full. Hernán Bande, ¿dónde está Hernán Bande? Que acá está el compañero de escuela. ¿A dónde estará? Debe estar atendiendo el supermercado. En cualquier momento pone un supermercado. Un chino. Todo lo que está vendiendo. Y no sé si se puede hablar un poco de la biografía de Hernán Bande, pero yo lo conozco desde que tenía un programa de radio en el Socorro que se llamaba Los Mutantes. Desde ese tiempo, bueno. Que lo conozco, imagínate. Y siempre con radio. Siempre con radio, sí, la verdad que Hernán siempre estuvo con la radio. Se maneja presente. Re bien. Sí, tal cual. Siempre metido en la radio, sí. Un genio. Fue como algo lindo tenerlo en ese momento en la radio allá, en la escuela. Mirá qué bueno. Socorro, en el se emocionó. En el Socorro, sí. Ibas al Socorro, ¿no, Miguel? Claro, sí. Ahí está. 21 a 39. Y el próximo tema se lo vamos a dedicar a Migue. Es una banda de los 80 y se llama Jean Love Jezebel. Oh, yeah. Y vamos a escuchar. Perdón, en Argentina, sí. Campeón del Dakar. Mirá, campeón estamos mundial. Mirá qué bien. Che, todavía no hace un mes que salimos campeones. No, no hace ni un mes que salimos ahora campeones. Ahora ya cuando mundiales. Se cumpla va a explotar todo de vuelta. Está de moda eso. Ojalá que se recuerden. Mirá. Todo, porque ya todo lo que se querían hacer tatuaje de la selección, como che, que están bajando. Se les fue la efervescencia, sí. Me estuvo diciendo Zambia y. ¿Sí? Como se arrepintieron un montón, ¿eh? Y se fue la efervescencia. El primer día dice que todos se querían tatuar a Messi, la copa, que. Ahora hay que no, estar y seguro. Así se fueron bajando los turnos. Hay que estar seguro. Es para toda la vida, ¿viste? Claro, sí. Claramente. Sí. Bien, entonces, el próximo tema es para el señor Miguel Crux y vamos a después a que piense un poco de esa época, ¿sí? Que cuentes un poco a la gente cómo fue hacer el... Y no, un par de neuronas todavía me quedan. Escuchame, algunas quemadas en el camino. ¿Fue ese tu primer programa Segundo Sentido o hubo otro? No, hubo otro, sí, bueno, hubo otros más. Después anda pensando. Sí. Vamos a ir entonces, que también le encanta a Marcelo este tema. Jean Love, Jezebel, escuchá. Desire, dale. What you do is what Comunícate con nosotros al 1164 007047. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Hoy Marcelo está como tranqui, ¿no? Sí, hoy no hay chiste, hoy no hay nada. ¿Qué pasa con el chiste, Marcelo? ¿Qué pasa? Estoy deprimido. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás así? No hay plata. No, ¿qué te pasó el fin de semana? No se puede contar, está prohibido. Son cosas que no se hacen más después de los 40. Sí. Escuchá. Depende. Depende del estómago de cada uno. Oh, Dios. She Loves Jezebel. Lo que acabamos de escuchar antes que la chica esta, Garbage. Tal cual. Sí. Escucha. A nosotros nos gusta ver hacer de vez en cuando un programa tipo. ¿90s? Los 90 me encanta. Claro, y sí. Ayer fuimos a Corrientes, el 9 de julio, todas las pizzerías llenas, todas. Mal. ¿Sí? Todas. No. Primero, la idea era las cuartetas. No había lugar. Guerrín, menos. Y después había otra conocida también que no cabía un alma y terminamos en la, ¿cómo se llamaba? La Americana. Había una cadena de pizzería Yankee también, que te venden una doble XL. Sí. Pero era tipo autoservicio. Che, pregunta, ¿y Kentucky sigue abierto todavía? Sí, Kentucky tiene muchas. Sí, ¿sabes lo que es? Por todos lados hay. Pero Gary no sabes. Pero el mismo dueño de Kentucky es Gary. Mirá lo que uno se quiere enterar. Sí, sí. Sé que tengo ganas de ir para esta semana, capaz. Seguro que pero voy. Ayer estaba Gary, ¿sabes qué? Gary estaba bastante lleno. Vamos el viernes. Yo el sábado no trabajo, vamos el viernes de una. Chao. Este se olvidó que le dolía el estómago. Que no se puede creer esto. A mí me. Sí, se recupera, se recupera, claro. Ya está rehabilitado. A full té esta semana. Agüita y agüita. A full. Estamos Dios. Convenciendo al señor Gustavo Dune que puede ser que ya salga por el celular, ¿eh? Oh, si bueno, tenemos... bien, Gus, ahí, dale así, con todo. ¿Así recordamos los tiempos de Segundo Sentido? Sí, tal cual, yo estoy listo, ¿viste? Murió la hija de Elvis. Sí. Elvis murió... Crespo no, Elvis Presley. No, Elvis Presley. Bueno, ahí vas, Elvis. Escúchame. ¿Está vivo Elvis? Elvis. Sí, Elvis Presley. Presley dicen que siempre nosotros falta Ariel, que es el que sabe también de las leyendas. Nos gusta hablar de leyendas es con como Ariel. Es un mito, ¿no? Es un mito que dice que está viviendo en zona sur. En Varela, en una en Varela, quinta. En una... Mirá que hay lugares en el mundo. Yo no, vi, vino a Varela. Yo vi como un documental. Posta, te estoy. Esto es en serio. Antes de que salga YouTube todo, hay como un videíto. Un videíto como que lo bajan porque él supuestamente trabajaba para la CIA. Viste que decían como un mito que trabajaba para la CIA. Y que supuestamente lo hicieron desaparecer porque estaba implicado en algo medio confuso. Lo hacen, o sea, como que hay una muerte. Y lo bajan del avión. En ese video se ve eso. Sí. No estoy fumada. Todavía no. Es posta. Michael Jackson dicen que está en la espeleta. Te lo juro. La espeleta, Miguel, no me jodas. Te lo juro, en serio, nosotros, me miraba papá, Miguel. ¿Puedes poner otro tema, por favor? Miguel estaba, me miraba y me decía, vos me estás diciendo en serio. Centro, ¿no dijiste que ahí en Estados Unidos tenemos nosotros un edificio? Nosotros somos el centro de todo. ¿De embajada? La embajada es un edificio, sí, pero que Michael Jackson esté en espeleta, no está sé. Está la estatua de San Martín. Que, claro, está la estatua. Me dijo que está la de Olmedo y Porcel ahí. Ahí en Nueva York. Claro, están ahí para poner para al lado la de la Estatua de la Libertad. Claro, bueno, acá 9 de julio está la de Olmedo con portales. Para ya para sacarse foto. Una foto ahí. En un banquito. ¿En qué calle está? Calle Corrientes. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora el viernes hicieron, vamos. La hicieron peatonal ahora. Toda calle Corrientes. Están las pizzerías, todo. Los borrachines dando vueltas, todo. Estamos viendo la recuperación de lo que es también ahí el obelisco, que lo destrozaron todo. Bueno, qué pintaron. Rápido que lo hicieron. Señor operador, yo le voy a mandar un número de teléfono. ¿El que le mando? ¿A usted o a la radio? ¿A la radio? Mandáselo al teléfono. No, bueno. Para que lo llame al señor Gustavo Dune, que va a salir en al aire. Gustavito. Vamos, vos tenés preparado el reencuentro vía teléfono, ¿sí? Porque él es una persona muy ocupada. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, chico Insomnia, buenas noches. ¡Cachi! Bueno, acá estamos con un amigo, Ariel. Le mandamos un abrazo y feliz 2023. Y bueno, que tengan los mismos éxitos del año pasado. Nos encanta escucharlo. Y bueno, acá estamos. Somos dos cincuentones y me gustaría escuchar un tema de nuestra época. Zeppelin. Led Zeppelin. Le mandamos un abrazo y bueno, siempre los escuchamos, aunque no nos comuniquemos. Ahí abrazo, está. Chicos. Excelente programa. Qué grande Cachi, hermosa palabra. Hermosa palabra de Cachi. Sí, ahora la verdad, deja pasar, claro. La verdad que Cachi, un ser, mirá, lo conocí este año muy bien. Re bueno. Ejemplar y la verdad que. Sí. Así que después. Me encanta cómo es Cachi, la aprecio mucho. ¿Cuál era? Pará, antes de sacarlo al aire. Ahora ponemos Zeppelin para Cachi. Sí, antes de. Tenemos un audio. Antes de sacarlo a Gustavo, pensá el tema con. No sé si te vas a acordar el primer tema que pasaron en el primer programa de Segundo Sentido. Claro que me acuerdo. Bueno, después se lo pedimos al señor operador. ¿Sí? Así dale. Empezamos con este tema. Vamos a hacer como un reencuentro de Segundo Sentido. Así están contentos mis amigos. ¿Cuál son es amigos el Segundo de Sentido? Segundo Sentido del programa de. El Segundo Pero ¿cuál Sentido. Ser, ¿cuál vendría a ser? A ver. Bueno, después lo. Espera. Bueno, el que usábamos. Claro, el oído. El por oído. Eso fue la idea de que. Que se llamó así, Segundo Sentido, y el primer tema que, digamos que era la cortina, se llama, la banda se llama Mysterious Art, y el tema se llama Das Omen. Das sí. Omen, ese está re bueno. Claro. Bueno, vamos entonces, hay un audio, ¿sí? Y después volvemos con el tema de Led Zeppelin y le vamos a poner a Cachi y después sacamos no sufras, al aire. Tano, no sufras. Dale. Hola amigos de Insomnia, aquí Gerardo de Quilmes saludándolos. Miren ustedes, Independiente se reforzó en la salada, pero ya ganó una copita, mirá vos. Te está rebardeando. ¿Vos viste como la palabra copita, copita como dijo? Copita. Gerardo, la tenés recontra, pero re bien. Ah, bueno. Ah, es de Racing, Gerardo. Pero ah, ¿viste? Por eso habla mal. ¿Viste lo que se dice adentro, sí. Adentro? Bueno. Vas a usar adentro. Vamos a tener también a la próxima semana a un relatista, iba a decir. A un periodista deportivo. Estamos ¿sí? en tratativa. Estamos en tratativa. El Chavo Fuchs. Sí, el Chavo Fuchs va a venir acá. Así que. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales con nosotros va a relatar el gol de Maradona. Lo vamos a hacer. El gol de. Bien, vamos a escuchar Julián Álvarez. Zeppelin. ¿Qué podemos escuchar? Ese está re bueno. Vamos con. Tomá, Cachi, para ahí vos. Está, dale. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia. Y entérate de todo lo que viene. Bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 22 horas. A mí se me fue un poco el tema de este Biografía Mutante. Pensé que iba a tener que esperar. Porque es un placer. Es temprano igual. Es un placer tener a alguien que nos conocemos y que somos amigos hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Muchos años. Acá tenemos a un señor que vino de Estados Unidos y otro señor que vive en zona sur. Y que está. Más precisamente. ¿Bernal o sí, Don Bosco? Bosco. El señor, Don Bosco, sí. Señor Gustavo Dune. Me estoy mudando. ¿Te estás mudando? Así que... ¿Cómo es eso? Sí. Gus. Ya, es más, Gus, no, bienvenido, con... Gus. Buenas noches, estimados. Buenas noches. ¿Qué haces, Gusti? ¿Cómo andan? ¿Bien? Espectacular. Bien, ¿te estás mudando? Bueno. Yo estoy de vacaciones. Estoy Estoy a 185 kilómetros de ustedes. Me tomé unos días y me estoy mudando, así que estoy, bueno, con este cambio. Ay, bueno, te felicito, Gusti, te felicito. Gracias, gracias. Escuché esto y ¿a qué te recuerda, Gus? A ver si puedes escuchar, no sé si estás escuchando el programa. No sé si te suena medio familiar esto. Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente porque me acuerdo que Miguel se apareció con el vinilo. Sí. No me acuerdo ahora la banda, discúlpenme. Mysterious Art, sí, Mysterious Art, sí. Mysterious Art, ahí está, gracias chicos. Me acuerdo perfectamente porque, se me apareció con el vinilo y me dice, quiero que esto sea la intro del programa. Y bueno, pusimos el vinilo, empezamos a escucharlo, yo ni lo conocía, lo escuchamos varias veces y bueno, ahí tomamos unos fragmentos de la intro, de que era justo lo que estaban ahí pasando ustedes y bueno, y ahí quedó. Después habían sido, también me acuerdo que también como intro, teníamos de From Two for Two, teníamos... una de las canciones también que era muy, muy, empezaba muy tranqui y después se iba a recontra el palo, tampoco me acuerdo en este momento, disculpas. Creo que era del álbum ese Back Catalog, ¿no? Angel vs Animals. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Un disquito de Angel vs Animals que si me das dos minutos más pienso. Y bueno, era una canción. Y Gus, hoy tenías que estar acá. Y bueno, pero si me avisan. Claro, hoy, le aviso hoy, no le avisé, no pude yo. La planificación. Mirá. Sí, porque me caga pedo siempre este hombre. Bueno, por eso digo, falta producción ahí, viejo. Falta producción, bueno, sí. Che, no, si te digo la verdad, Gus, acá, mira, como nadie, acá me cortan los temas, te digo. Te aviso. Bueno, no más, bueno, dice que bueno, ya no me cortan más los temas de la producción. Bueno, pero yo justo nunca, siempre me acuerdo, creo que la idea era hablar un poco de segundo sentido. Sí. Bueno, una de las cosas que yo siempre me acuerdo de segundo sentido era justamente los personajes que teníamos nosotros, ¿no? Porque yo era como más del lado del palo electroindustrial. Exacto. Y como que me hacía el que odiaba a los góticos. Claro, sí. Ese era un show, eso. Ese era un tremendo show, tal cual. Más al tecno, más soft, más tipo, más meloso. Y bueno, era buenísimo porque se armaban esas cosas. Bueno, el primer bloque mío, que viste, era Front Assembly, House Shop y todo lo demás. Y después venía Depeche Mode y venía New Order y todo eso, sí, sí. Claro, no sé, era como esa cosa de decir, bueno, empezamos primero por lo mío, que es lo mejor del mundo, y después, bueno, que siga lo demás. y vos decías, pero pará, loco, estamos todos en el mismo palo, viste. Era muy bueno, muy bueno. No, tuvo mucho furor, la verdad que por suerte tuvimos años de mucha difusión, se trabajó muy bien, la verdad que tuvimos mucha difusión, el teléfono no paraba de sonar en ese tiempo. Estaban en Quasar. Estábamos en Quasar FM, estuvimos muchos años. Quasar. Sí, sí, tal cual, y nos fue muy bien, la verdad que fue una etapa muy linda que recordamos. Tremenda. Sí, además éramos jóvenes. ¿Cuántos años tenías? Éramos jóvenes. Gus, ¿cuántos años teníamos? ¿20? Yo creo que tenía... Sí, más o aproximadamente 20 años. 20, ¿viste? Y entre 18 y 20 años. Y yo por ahí también. Mentiroso. No, bueno, pero más allá de eso, era increíble. O sea, hoy en día, yo creo que hacer un programa de este tipo, pongo en la vara miles de cosas, ¿no? Es decir, hoy en día la economía es distinta, mía, ¿no? Porque tengo una familia. Sí, sí, sí. Sí. Uno ya tiene su casa, tiene su familia, tiene necesidades, tal cual, relaciones, tal cual. Entonces hoy en día hacer un programa de este tipo es muy difícil para mí. Admirable la inconsciencia total que teníamos nosotros de un domingo a las 8 de la noche hacer un programa y con costos, digamos, en aquel elevados, momento elevados, porque te acordás que en la semana nos íbamos a las disquerías de Capital, de Cabildo, me acuerdo, a comprar vinilos o CDs y tratar de estar al tanto de todo, porque en esos tiempos no se olviden que no existía mucho lo del internet, que ahora es mucho más fácil, que agarrás, pones, das play y conseguís todo. Nosotros buscábamos todo el material, comprábamos revistas para estar informados de todo. Era enterarnos cosas, eventualidades de bandas de boca en boca, ¿no? Es decir, íbamos, yo siempre compraba, capaz que algún oyente o ustedes mismos se van a acordar, en La Masa, en Cabildo y Juramento. Sí, exacto. En la Galería Churba, que ya no existe más. Sí. Comprábamos en La Masa, que estaba Santiago, y Santiago venía, te traía datos y te decía, che, mirá que, por ejemplo, el año 98, 1998, el 12 de octubre de 1998, que tocó Kraftwerk en Argentina por primera vez, yo me enteré por Santiago que venía Kraftwerk e iban a tocar. Y era, no, pará, me estás jodiendo. No, sí, viene Kraftwerk. Yo digo, no, pero pará. O sea, era imperdible. Claro, ¿viste? Después imperdible. Era el boca en boca y créelo o bueno, no sé, o no lo creas. Claro, porque no es como ahora, ¿viste? Todo ahora es como que uno se da cuenta por internet cuando vienen los artistas y saca con mucha anterioridad, ¿viste? Yo en los 90, por ejemplo, escuchaba, bueno, entre tantas cosas, por ejemplo, a Frontline Assembly, que es, hoy en día sigue siendo mi banda número uno. Y yo en aquella época veía fotos cuando empezaron las primeras webs veía fotos de los tipos, sí, de Bill Lee, de Rhys Falber, veía fotos y para mí eran como gente de otro planeta, ¿no? Hoy en día lo tengo de amigo en Facebook. No, y mira, el otro día subí una foto con que mi hija me dibujó con una remera con el logo de Frontline Assembly y Bill Lee le puso un ok, ¿viste? Un me gusta. Claro, tal cual. Y yo digo, es totalmente estúpido. Gus, ¿sabes lo que me acuerdo? Algo que siempre me gustó de vos cuando hacías las remeras, que te hacías las remeras. Que mucha gente no sabe que nosotros nos hacíamos remeras también. Porque no conseguíamos las remeras. No conseguíamos las remeras. Las invitaciones. ¿Te acordás las invitaciones? Hacíamos las invitaciones a mano. A mano. O sea, dibujando con fibra. Sí. Dibujando con fibra las invitaciones. Y tinta china. ¿Te acordás que dibujaba el logo de Segundo Sentido que fue hecho con tinta china? Fue hecho con tinta china. Bueno, el logo. Sí. Y habíamos enganchado a un pariente mío que tenía una impresora. A Nacho. Nacho era. A casa de mi prima. Sí. Una prima mía que tenía una impresora. Y fuimos a la casa de mi prima, que era como sí, tener una impresora, era como hoy en día tener, no sé, un Mercedes-Benz. Claro. Entonces, era ir y decir, vamos a la casa de mi prima e imprimamos. Y empezamos a imprimir a los pavotes. Claro, que nos paramos a imprimir. Y bueno, y era así, todo a mano, o sea, no había Photoshop para diseñar. Claro. Apenas teníamos una computadora que bueno, no sé, en esa época todavía software... ilegal, digamos, estaba empezando un poco a aparecer y se podían conseguir cositas para hacer diseños o para hacer sí, cosas de audio y demás, pero no, muy difícil era, voy a ponerle mucha energía. ¿Te acordás de las pegatinas en las estaciones y todo eso trabajo que ahora no lo hacen? Era un trabajo de parar en cada estación, yo me acuerdo tomar el tren. ¿Y parabas en cada estación? No, pegabas. Todo el Gran Buenos Aires, parar en las estaciones y hacer esa pegatina sí, en todas las estaciones. Los puntos de venta. ¿Te acordás los puntos de venta? Tal cual. A Quilmes. Y sí, en el Credo, ¿te acordás? Que nos quedamos toda la tarde en el Credo. Sí, bueno, ahí. ¿Quién sabe? Estábamos toda la tarde en el Credo. Qué bárbaro. Bueno, era así. Decí que habían 3-4 personas que eran los que hacían el aguante. Por ejemplo, este muchacho Miguel, que sí, había juntado firmas para que extendamos una hora más el programa. ¡Puta! Sí. Y chabón juntó firmas y ni sabíamos quién era Miguel, que después lo conocimos al chico. Claro. Pero había juntado firmas y se trajo un día una planilla, nos mandó por correo, sí, por correo de papel y cartero, sí, ¿sí? Con estampilla, sí. Nos mandó por correo una solicitada de, con, no sé, tipo 500 firmas, que imagínate 500 para nosotros, ¿no? Claro, cuando claro, estaba la Energy 101, que la Energy capaz que te conseguían 8.000 firmas. Claro. Pero no, bueno, se apareció con, no sé, entre sí, 200 y 500 firmas, diciendo, che, hagan una hora más de programa. ¿Y tocó? ¿Sí? ¿Hicieron una obra más? Hicimos una obra más. ¿Mira? No, Miguel. ¿No tocó? No fueron dos horas. Siempre fueron 2 horas, ¿no? No se acuerda, está sí, viejo, Miguel, no, Gustavo. Ya perdí la memoria, Luz. No, lo que pasa es que después ya la FM también ya se estaba poniendo más... Sí, estricta. Había otros programas. Medios raros. No había espacio. Claro. Y después nosotros también estamos en la nuestra, o sea, el proyecto fue excelente. ¿Cuántos años? Duró. ¿Cuántos años? Y pasa que, bueno, hubo varias etapas. Empezamos con, trajo Miguel, empezamos con Only Dance. Only Dance. Only Dance, mirá. Que fue un programa de radio que hicimos ahí en Quilmes. Sí. Que me acuerdo que me retuvieron CDs porque no pagamos. Bueno, todavía los tipos deben tener discos míos, sí, porque debíamos onda uno o dos programas. Uno o dos programas, creo que bueno, uno fuimos. Pagame y venía a buscar los CDs. Nunca fuera. Bueno. No, en esa época, imagínate. No, pero después conseguimos años, mejores sponsors, después me puse más las pilas y conseguimos claro, algunos. Teníamos bastantes sponsors claro, bueno, después. Ahí vale destacar que Miguel era siempre el que conseguía todo el sponsoreo. Que bueno, Miguel se te parecía como una agencia de remis. O sea que también el tipo era un chamullero, decí la verdad. O sea, no, por eso te digo, pero quiero decir que eran sponsors que vos decías, Bueno, está bien, ponen guita, listo, que la pongan. Si ponen guita, que la, si ponen guita, que paguen el programa, ¿viste? Almacén Tito, y vos decías, no me pongas. Estamos pasando música gótica, no me pongan el almacén, ¿viste? Pero bueno, ponían plata. Y bueno, listo. Entonces. Era así, después bueno, la remisería que le pasábamos la publicidad. Sí, es verdad, yo me acuerdo de la remisería. Radio, sí. Y nos llevaba y nos traía gratis a la radio. Mira, esto es Miguel. Sí. Bueno, después apareció el Panteón. El Panteón. Y el Panteón fue la gloria, porque en Panteón primero empezamos. Innovamos en el Panteón con las fiestas que hicimos de Depeche Mode. El Panteón, después de la fiesta nuestra de Depeche Mode. Fue Depeche Mode, Nitzerep y The Cure, me acuerdo que fue esa fiesta. Bueno, nosotros hicimos Depeche Mode y la rompimos. Sí. Después hicimos de Kraftwerk. Uf. También explotamos. Y ahí a partir de ahí empezaron a hacer el mismo esquema de fiestas. Che, ustedes no le cobraron al final, ¿viste? Ustedes trajeron la innovación ahí, los rep macanearon. Bueno. No, bueno, pero hubo muchos eventos, ¿te acordás? En el Paracultural también hacíamos tremendos eventos también. Sí. Bueno, en el Para había sido una época, pero no fue, digamos, dentro del en el marco del programa de radio, me parece. Claro, sí, sí. El Panteón sí, el Panteón fue cuando estábamos en paralelo con el programa de radio, y de hecho el Panteón era auspiciante del programa de radio. Y nosotros llegamos al Panteón y éramos dioses, ¿no? Éramos gente que llegamos. Algunos esperaban Panteón con la botella de Valderrobles ahí. Era llegar al Panteón. Ya Ana, la señora, la mamá de Gustavo, nos dejaba pasar gratis, obviamente. Sí. Y después llegábamos al bajo, al salón, y bueno, nos sentamos y tomábamos gratis también. Sí. Perdón. Entonces, eran, o sea, gente pibe de 18, 20 años. Exacto. Haciendo eso, claro. Estábamos en un furor en ese tiempo, sí, era muy lindo, momento, bueno, era un buen momento para nosotros, como, sobre todo él como, también como Gus. La rompía como DJ también ese tiempo, era tremendo ahí también, claro. No, a mí me fue mal. ¿Por qué te fue mal? Porque, ¿qué pasa? Yo siempre quería innovar, yo siempre quería poner música que, o sea, en el Panteón se bailaba, digamos, clásicos y no tanto. Sí. Pero yo no iba ni con clásicos, ni con mucho menos ahí aproximados a los clásicos. No, yo me iba innovaba. Un poco más a bandas y a cosas, porque vos decías, está bien, Front 242, Nitzerev, ok, excelente, todo bien, bailamos y estamos todos de acuerdo, pero hay 800 bandas más. Claro. Entonces, yo quería mostrar esas 800 bandas más. Claro. Y cuando me pasaba y cuando yo me ponía a pasar música en el Panteón, se me vaciaba la pista. Entonces venía Gustavo, o venía, ¿cómo era el otro chico? Gustavo Gabriel, era uno. Gabriel. ¿Y el otro? Gabriel. ¿Eh? No, el otro, el que tenía la novia. Es el que tenía la chica rubia. La chica rubia. Gaby. Él dice Gaby, pero me parece que no es Gaby. No era Gaby. No, si vos me decís el nombre, me lo acuerdo, pero ahora no. Bueno, no importa. Era o venía Gustavo o el otro chico subiendo a la cabina, che, poné otra cosa, que mira la gente. Y yo decía, uy, la puta madre, ¿viste? O sea, loco. Abran un poco la cabeza, que bueno, eso era justamente el eslogan de Segundo Sentido, ¿no? Abre tu mente. Abre tu mente y entonces, déjate llevar por tu segundo sentido. Lo laburamos eso, ¿eh? Lo laburamos, ¿te acordás? Y eran noches de escabio y bueno, salían en todas esas cosas, ¿viste? Realmente era eso, porque vamos a ser sinceros, todas estas ideas y todos estos momentos que atravesamos con el programa y con todo lo demás, no vinieron acompañados de un vaso de agua. Entonces, yo recuerdo un botellón de whisky que también de vez en cuando, viste, se volcaba en tu casa. Ahí, ¿te acordás de ese botellón? Bueno, eso. Después las salidas, salíamos de la radio. Sí. Y salíamos tan escabio que íbamos al Samba, ¿te acordás? Al Samba. ¿Cómo al Samba? Y le decíamos al dueño del parque, por favor, poné nuestro programa, lo queremos escuchar el programa después. Y nosotros en el Samba. Salíamos del programa de radio, que eran los domingos de 8 a, no sé, de 8 a 10, por ahí. 8 era. A 10, sí. Y salíamos del programa y ya hacíamos previa, y después salíamos del programa y seguíamos, y ahí en San Francisco Solano, que es donde estaba la Quasar, había un mini parque así de atracción. Sí. Y bueno, había un samba. Entonces salíamos todos y vamos al samba. Lo que me hizo acordar el programa de radio. Y todos en el samba escuchando a Miguel, viste, diciendo buenas noches. Y yo hacía la puta, ¿verdad? Escuchando. Y después encima no terminaba ahí, porque después de ahí nos íbamos a Reflex, a full. Y ahí llegaba, sí. Ahí estaba, claro. Ahí lo esperábamos nosotros para tomar. Y claro, bueno, y ahí me acuerdo que apilábamos los vasos de Gancia. De Gancia, ¿te acordás? Los vasos de Gancia. Ay, por Dios. Los whisky, nene, los whisky. ¿Qué vaso de Gancia? Los whisky con Gustavo, tomamos whisky. Igual. Vos tomarías Gancia, yo con él me tomaba whisky con él, Ese es el tema, que uno se acuerda de esos momentos y vos decís, ahora bueno, ahora mínimo un Macallan de 15 años, ¿viste? Sí, claro, en ese momento. Si no jodamos. Y vos decís, en aquella época era una cosa que decís, dame, no sé, nafta super, ¿viste? Era lo que venga. Tal cual. Entonces, ¿no? Bueno. Pero bueno, no, es así. Era hasta el pibe, el que manejaba la consola de la FM. Que era un heavy metal, pero mal, ¿viste? Sí. O sea, me hace más, no, más que heavy metal, me hace más punk. Bueno, andaba ahí entre esas cuestiones. Y el pibe, llegamos nosotros todos re electrónicos y pasando música, wow, todo tecladito, como decía el chabón este. Y después terminó diciendo, che, la verdad que el programa está buenísimo, ¿viste? Claro, o sea, sí. El chabón veía los resultados, no veía la música que pasábamos. Tenía su éxito el programa, porque me acuerdo que uno de los eventos que hicimos, que la puerta del Panteón, me acuerdo que la cerraron porque no entraba más gente. Conocí unas personas de La Plata, que el chico me gustó mucho lo que me dijo, que no me olvido, porque me dijo, mira, no me llega mucho la frecuencia de la radio, pero lo ayudamos con la de la televisión para poder escuchar, de La Plata. Mirá vos, qué increíble. Sí, claro. Sí, qué increíble. Sí, porque la Quasar tenía eso. La Quasar tenía buenas antenas, muy buenas antenas, pero claro, en esa época había muchas FMs clandestinas, claro. Y quizás la señal se perdía un poquito. Pero para el lado de La Plata llegaba, pero sin ningún problema. Entonces, de repente nos encontramos con que había una audiencia de toda la zona de Kiel, digamos, Solano, para el lado de La Plata, que vos decías, wow, o sea, gente que en tu vida sorprende, ¿no? Sí. No los conocíamos, sí. Y aparecían ahí. Genial, sí. qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo escucharte, mandarle saludos a Gabriela, a Emma, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos conectados. Viste que siempre nos mandamos siempre algún mensajito, algo, ¿sí? Y nos estamos viendo en cualquier momento. Eso es lo que vos decías, vale la pena, que porque son ya tantos años y seguimos hablando y seguimos, o sea, no todos los días, ¿no? Pero que seguimos en contacto. Sí, claro. Acá estamos. Dale. Entonces, que bueno, la próxima, si quieren, inviten y llevamos música. Dale, ahí está. Estaría para hacer un set, Gus. Y se puede hacer algo, sí, obvio. Claro, dale, sí. Antes de que me mude, pues puede cállense. Sí, eso sí es verdad. Se los hago online después. Dale. Te mando un abrazo gigante y estamos hablando. Bueno, Gus, un abrazo. Pásenle un abrazo lindo, bien grande. Dale. Hasta luego. Abrazo. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. Gracias por invitarme. Chau. Bueno, qué bueno, qué grato, escucharlo. Que sí, porque lo traes también a hablar. Somos, viste, todos de hablar. ¿Viste? Somos todos a hablar. ¿Qué vamos a escuchar? Un tema de esa época. De esa época. Algo que sea medio, no digo que sea súper, pero que hayas pasado top, que decís, bueno, lo paso siempre. La verdad que en esos tiempos se pasaba mucho New Order, ¿viste? Y bueno, Vanishing Point. Sí, perfecto, Vanishing Point. Eso era mejor. Sí. Ese tema, yo me grababa los programas, Miguel. Sí. Me gustaba toda la música que pasaban, es buenísima. Escuchá, presentalo vos. Bueno, ahora estamos en Radio Box 102.9 y vamos a escuchar Vanishing Point de New Order. Thank you. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Recordando todo lo que contó Gustavo en detrás del aire, que ya en cualquier momento, entonces para febrero ya lo estamos, claro que sí, haciendo un set acá en Insomnia, y vamos a recordar esos viejos tiempos de Segundo Sentido con temas de ese momento. 1164 007 047, tenemos un audio, a ver. ¿Cómo andan mis amigos de Insomnia? Bien recargados ahí con Mike, con Miguel Crux, bienvenido Miguel. a la Argentina, al programa, acompañarnos en persona de vuelta, que hace tanto tiempo no estabas. Y bueno, es una pena que justo hoy sigo complicado yo y no estoy. Sí, solo, pero espero que tengan un gran programa, un gran lunes y ojalá nos veamos la próxima, ¿eh? Abrazo grande para todos. Ya está como cansado, pobre. Viste, está como, bueno, se, va a ver si Ari, nos vemos la próxima. Un abrazo y bueno, seguramente nos vemos en la próxima. ¿Cuándo estamos? En febrero, febrero nos estamos viendo. Ahí claro. Está, pobre. Ya para esa época ya va a estar bien de la cirugía estética que se hizo. Ya va a venir todo estirado, Ariel. Pobre Ari, bueno. Pobre Ari, ya va a pasar, Ari. Es feo, es feo. Es fea la situación. No, pero bueno, no es nada grave. No, pero bueno, sabes que está medio harto ya de estar siempre en la misma posición. Eso es lo que me dijo. Está en la misma posición y medio como que duele. Entonces está medio complicado. ¿Viste? Así que bueno. Llámanos al 1164-007047. Lo sacamos al aire a Gustavo Dune, que en cualquier momento viene a hacer su set diabólico. Claro. Sí, de repente quizás se suma este chico de España que no le gusta que le digan gallego. Ah, está bien, está bien. Ahora lo vamos a nació sacar. En Barcelona. Él Barcelona. Nació en Barcelona. ¿Cómo se dice a los que nacieron en Barcelona? Barceloneses. Él dice que conoce mucho la ruta del bacalao. Vamos a hablar. No, le preguntamos a él. A ver, yo no sé. No, pero le preguntamos a él entonces. Claro, sí. No sé lo que es eso. Escuchá. Bacalao me suena como olor a... Olor a pescado. ¿Tenés algún chiste medio relacionado con eso? No. Hoy está como medio... Hoy la batería de chiste está... Modo off. Los reservo, no sé. 22:36. Pasa que estoy... Perdón, disculpame. Sí. No, 22:36, 27 grados ya... A punto de retirarnos. Bueno, recordamos a Elvis recién con el tema ¿quién es Elvis? Who is Elvis? ¿Dónde está? En Espeleta o en Varela, en uno de esos lados. ¿En Espeleta? Sí, está ahí en el cementerio de Espeleta. En Samoa dice que lo vieron. ¿Te acuerdas de Samoa? ¿Samoa Tropical? Sí, bueno, vas a... Y por algo sabe, por algo te dijo. Escuchame. Yo era de más nivel, dice Miguel. Ni en pedo. Estaba viendo si estaba rodando la Amy Winehouse. ¿La serie? Sí. Ah, una tenés razón. Bio, no sé, no me acuerdo. Biografía. Eso. Biopic, algo bio, de eso. Sí, Biopic. Biopic. ¿Dónde está? ¿En Prime? ¿O todavía no? No, la están grabando. La están haciendo. En Londres. Creo que me parece que está entre Netflix y Prime Video. ¿Sí? Ah, le cuento algo. El que vio la serie de Al Pacino, se llama Hunters, que salió en 2020 en Prime Video, está la segunda, ¿sí? Quieren cazar a los cazan nazis. Nazis, ¿sí? Muy buena. Así está. Que muy buena, Hunters con Al Pacino a la cabeza, así que re bien. ¿Qué otra serie? Bueno, Sky Rojo salió en Netflix, la de Lali Espósito, el que quiere verla. Yo la veo porque ya la vi, las dos primeras la vi, así que... Es que la verdad la vimos. La primera, porque esta es la segunda. No, tercera. ¿Tercera? Sí, sale las dos de Merlín allá ahí, está a punto. ¿Ya sale la Merlín? Sí, sale, y tuvo éxito, ¿viste? Estuvo muy buena. Así, estuvo muy buena, muy buena. Buena música, sí. Sí, buena música y además también el tema de esta Merlina, como viste, le gusta investigar y esas cosas. Sí, pero esta Merlina tiene como esa onda, viste. Sí, pega sí, muy bien sí, el papel sí, sí, que hace, chica, está excelente. La chica, sí, me gusta bien, mucho. Bien. Bueno, ¿qué más? No, nadie más. 22, 38, 27 grados. Vamos a escuchar un tema. Ah, de Elvis estamos hablando, Elvis, obviamente, esta semana que pasó. Lisa Marie Presley falleció. Tuvo un ataque al corazón. Venía con mucho estrés. Recuerden que en el 2020 su hijo se suicida y eso la desbastó. O sea que quedó muy mal después de eso. Estuvo en los Golden Globes, ¿sí? Con la madre, Priscila. Acompañando al actor que ganó el Globo de Oro por Mejor Actor, Austin Blaster, creo que se llama el actor que hizo Elvis. ¿La viste vos a esa? Sí, la vi. ¿Te gustó? No, fue buena. No fue la gran cosa. Yo vi 15 minutos con muy ella. Muy cantada, no. ¿Viste? Sí, la verdad que no. Pero bueno, él ganó el Globo de Oro al Mejor Actor, así que, bueno... Pregunta, ¿qué les pareció la pregunta esta 1985 de Argentina? A mí me ¿la gustó. ¿La película? A mí me gustó. Estuvo buena. Ay, después tengo que pasar.

¿No querés tener un avión privado e irte cuando...? Ni en pedo, pero ni en pedo. Ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado. Es demasiado. Hay desproporciones que son complicadas. Yo soy un tipo muy privilegiado. Tengo mucha suerte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí. Me invitaron, vení. La gente se peleaba para poder defenderme. Directores como Diana Álvarez, que peleó por mí para meterme en un elenco que era en ese momento era intocable, que eran los popes de nuestro oficio, y a mí medio que me querían fumigar porque dijeron, no, este es un galancito, y ella me defendió. O sea, siempre encontré una mano que extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y pretendés más que eso, es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte y puedas haberle... Muy bien. Feliz cumpleaños, Ricardo Darín. Un gran actor de la Argentina que yo creo que este año ganamos, además de la Copa Mundial, ganamos el Oscar como mejor película no hablada en inglés. Bien merecido. Ya ganaron la otra vez el premio igual. Sí. Bien. 1164-00700. Hoy tenemos invitado, tenemos que darle una prioridad. Sí, ¿no? Ahora terminan los temas musicales. Se lo vi a Peter Lanzani con la chica esta, Yankee, la flaquita. No me sale el nombre ahora. Yankee. Es argentina, pero. La de Fragmentado, ¿viste? Ah, sí, la rubia. Sí. La rubia, ¿cómo se llama? Flaquita. Sí. Bueno, estuvieron juntos ahí en la entrega de los premios. No sé, no me acuerdo. Ahora ¿qué premios de los Globes? Claro, estuvieron ahí. Bien, ¿qué vamos a escuchar? Primero comentanos un poco el tema que vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar Kite de Dance. Tano está ahí buscando 22:47, este hombre siempre nos hace... ¿22:47? Sí, dale, que después nos tengo que llamar al señor español, casi se me va el... ¿Lo vas a llamar o te llamo? Escuchamos un tema y lo llamamos, sí, acá al amigo. Sí, el tema se llama Dance Again, de Kite. Una banda muy buena que se la recomiendo y después hablamos de ellos. ¿Qué les parece? Dale. We'll be right back. Uy. ¿Qué estábamos escuchando, amigue? Estábamos escuchando Kite, una banda muy buena de Suiza, viste, que son de Estocolmo para ser exactos. Comenzó en el 2008. La verdad, los vi en vivo. Son altos, tienen 2 metros los flacos estos. Sí. Tuvimos la oportunidad con Leo, bueno, que está allá en New Jersey. Saludos para Leo, que está escuchando en este momento también, porque le mandé el mensaje, no, viste, mirá, que estaba en la radio, bueno, en vivo. Sí. Y nos quedamos impresionados porque son tan altos, del alto de la puerta, los dos, claro, flacos. Dos metros, sí, sí. Y les está yendo muy bien, es un dúo de Cindy Pop que funciona muy bien en Europa y la están moviendo muy bien, la verdad. Quizás acá no se escucha tanto. No, sabes que mucho no se escucha. ¿Verdad? Igual en TikTok salen muchas bandas, sí, de este estilo. Es como que TikTok está trayendo un poco con muchas bandas de ese estilo. Sí. No, pero la verdad que esta banda le está yendo muy bien. Ahora, de hecho, creo que en marzo están tocando en Nueva York. Tienen un tour por lo que es todo Estados Unidos, porque, viste, vienen de Europa. Así que, bueno, aprovechando esto, viste. Claro. Y claro, tratando, claro, de difundir un poco lo que es la movida electrónica. Y bueno, donde también estoy parado, que es lo que estoy haciendo yo también con, claro, David, que está del otro lado. Y seguimos con el producto que tenemos, que se llama Crux. Y bueno, quizás en este momento, viste, si está escuchando, saludos para él también. Y estamos trabajando en ciertos temas, viste. A ver. Qué sé yo. A ver quién está del otro lado. Déjame ver quién está del otro lado. Buenas. Buenas noches, David. ¿Qué se siente desde acá de Argentina? Te estoy saludando, chabón. Podrías haber buscado una canción más antigua. Esta la veo demasiado actual. Ay. Viste, te tomamos de sorpresa. ¡Que viva España! No podemos dejar de reír, ¿no? No, no, la verdad que... Váyate, la Pepi. ¿Qué es la Pepi? Es una expresión que usábamos allá en España, ¿cómo decir? Pues eso, váyatela. Ah, váyatela. Me, claro, mataste también, ¿no? Váyatela, Pepi. La explicación acá para esta gente, David, es muy, ¿viste? Va a costar un poco, ¿viste? Ya mañana empiezo, dale, Pepi. Pero me gusta la frase. Váyatela, ¿eh? Pepi. Sí. ¿Así o no? Acá le dan a la Pepa, que es distinto, ¿no sabes? Esa es la Pepi, la Pepi. Ahí está, ándale, la Pepi. Toma la Pepi. David, te pregunto, mira, acá quieren saber qué fue lo de la ruta del bacalao, porque están todos perdidos, ¿viste? Pero yo le digo que vos sos de Barcelona. ¿Cómo se les dice a las personas que nacieron? Que nacieron de Barcelona. Claro, ¿cómo se les dice? Ahora sí que me jodiste vivo. ¿Cómo naciste ahí? No sabés. Soy de Barcelona. La ruta de bacalao es en Valencia. En Valencia. Bien. ¿Y qué es la ruta del bacalao? La ruta del bacalao empezó en las discotecas, que en principio se estaba poniendo New Wave, etcétera, etcétera. y empezó el fenómeno DJ. Sí. De la música electrónica que venía de Alemania. Ah, okay. Mientras que en Madrid estaba más dedicado a lo que era la nueva ola, digamos más de guitarras, de rock, de pop, etcétera. En Valencia empezó a escuchar música electrónica. Y poco a poco las salas míticas de Valencia dejaron de pinchar pues música, digamos, de guitarras y empezar con música electrónica. Y ahí es donde empezó el movimiento de música de electrónica en España, fue en Valencia. Y se le llamaba la Ruta del Bacalao precisamente por eso, porque era solo estaba en Valencia, aunque luego ya exponencialmente, pues todo el resto de España también empezaron a salir salas dedicadas a la música electrónica, que luego derivaría en la música máquina. ¿Qué es eso? ¿Música cómo? ¿Lo último dijiste? Máquina. Máquina. Ah. Porque acá, de ahí de España, no sé, ¿cómo se llama? ¿Chimo Bayo? Chimo Bayo. Sí, ese ya es cuando estaba la movida de la música máquina. Ahí está, ¿viste? Chimo Bayo, el DJ Pastis, Ramírez. Ramírez, ¿no es ese? Escuchá. Uh-huh. Sí, mira, de acá fondo. Acá en música retro, en son fiestas, son un clásico. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasó? Le está dando la pepa. No, David es un chico sano. Debe estar tomando agua bendita en este momento. Está en la iglesia. Para ser concretos, es un agua que se llama Hazy Little Sin APA. ¿Qué es? APA. Acá en Argentina, comúnmente llamada IPA. Ahí está, estaba tomando. Debe ser sobrino de la Pepi. Qué caos. Acá me dice el operador que a las personas que viven en Barcelona se le dice barcelonés. Sí. Así, ¿no? Perfecto. Sí, porque un barcelonista es el que es seguidor del Fútbol Club Barcelona. Ah, ahí está, perfecto. Barcelonés. Barcelona. Bien, ¿y vos en esa época estabas, cuando estaba la Ruta del Bacalao allá en España, ya? ¿Y qué onda? Sí, sí. Yo es que en aquella época todo lo que no sonara una guitarra a mí no me interesaba. Ah, y vos, sí, o sea, y ahora estás igual, con el mismo pensamiento. Ahora ha cambiado. No, ya, ahora que está cambiado. Ahora le gusta el tecno. Gracias a un amigo que tengo ahí, ha cambiado un poquito. Ah, bien, perfecto. Claro, claro. Porque yo lo que nos estamos hablando acá con los chicos es que, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es el referente? Este hombre me hace reír, pone la música y me hace reír. ¿Cuál es el referente de España, además de Héroes del Silencio? Porque acá en la Argentina, Héroes del Silencio, La Unión llegaron, pero después Serrat y Sabina. Después es como que no conocemos mucho nosotros acá. Sí, digamos que eso fueron las bandas que quizás más comerciales internacionalmente. Hay muchas grandes. Bueno, ahorita mismo no, las que han perdurado, pero en sí. Aquella época tenías bandas como Barricada, un exponente del rock urbano que era increíble. No salió mucho de España, pero hicieron carrera hasta hace apenas unos años que se separaron. Luego el guitarrista pues falleció de un cáncer de garganta. El vocalista que se hace llamar el Drogas ha seguido en solitario. De los 80, sí, tirando más a hard rock, teníamos sí. Una banda que hizo tres discos que se llama Sangre Azul. Pues un estilo de una apuesta muy interesante, teniendo en cuenta que en España siempre se llevó más como un rock más crudo, sin sintetizadores. En cambio, Sangre Azul pues hizo pues un tipo de música tiran para hacernos una idea más estilo White Snake, Bon Jovi, tipo hard teclados. Rock, una cosa así. Sí, correcto. Incluso la estética era brutalmente hard rock, era, vamos, que si no ponía Sangre Azul tú pensabas que eran de Europa, pero de resto sí, no tenían la típica estética. Siempre se llamó una estética más en España, más punk, más heavy metal, ¿no? Más, y ellos no, con las melenas, con los trajes. Pero musicalmente eran buenísimos. Les sacaron tres discos de estudio y luego desaparecieron. David, acá todos están preguntando qué es ese traje que usás para cuando tocas en vivo, que es como un reven, como un cuervo. ¿Qué es eso? ¿Es un cuervo? o es un faisán? No, es un raven. Es un raven, que es algo más grande que un sí. cuervo, claro. Ah. Sí, ahí está. Sí, no, en un show, cierta persona que está ahí hablando, no sé qué, que no sé, no me acuerdo mucho porque me dejó aquí solo. Pobre, la próxima vez te los traes. Claro, acá claro. tiene que estar él. Vos tenés que estar acá y ¿sabés qué? En un concierto me hizo Luke Great y en vez de decir, sí. el cuervo dijo al Raven y dijo, pues después me llamo Raven. El día menos pensó ser una golondrina, pero bueno, está bien. ¡Qué malos! Pasa que el operador, pues, vos el momento que vos vengas, que vas a tener la oportunidad, vos siempre pensás que vas a venir a conocernos a nosotros. El operador es terrible. Busca enseguida. El operador es terrible, David. Acá no te sí, no acá no perdona. Ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. No, pues eso es una torera que yo tenía. Sí. Y Mike la modificó. Ah, vos porque él le gusta diseñar. El estilista. Sí, él es el estilista. Ajá. Del... Ajá. El estilismo. Entonces, ahí está. Sí, yo siempre la verdad por delante. Y fue él el que compró las plumas y se las cosió. Che, muy David Bowie, igual. Y, bueno, y, esa la... y eso lo tengo yo guardadito en el armario y eso solo lo saco para los shows. Ah. Muy bien. Qué bueno, ¿eh? Yo tengo que juntar mucha plata para ir a conocerte. Porque tengo que juntar, ¿eh? Pero en algún momento voy a juntar y nos vamos a juntar. Dice que hablar. Este año va a ir, dice. Sí, bueno, pero bueno. Así que hay que preparar un show especial. Y ¿para nosotros? Un vivo directo para acá, hombre. De Insomnia en vivo, ¿viste? Desde Nueva York. Hombre, claro. Eso está hecho. Claro, ahí está. Te mande dólares por acá. Claro, mandame dólares, así yo. Vamos juntando de a claro, poquito. Claro. Mirá que acá con 10 dólares hacemos desastre. Dios mío, bueno, vamos a tener, o vos venís o yo voy para allá y nos vamos a conocer. Bueno, va a ser una de las dos. Claro. La que caiga primero. Claro. La que caiga primero. Siempre hay que soñar, bien alto. Bien, estamos yéndonos. Nos tenemos que despedir. Pero no importa, bueno. Yo lo voy a volver a llamar, Mandá saludos bueno, a la al Pepi. Menos, al menos no me habéis puesto Julio Iglesias. Oh, mirá, me había olvidado de Julio Iglesias. No, para mí Julio Iglesias no sé, no lo tengo en cuenta. Pasa que David es fan de los Parchís. Ah, sí. Con razón. En su momento lo fui, pero curiosamente el único que ha hablado de esa banda eres tú, ¿eh? Porque acá en la Argentina fueron bastante. ¿Me escuchá? Bien, 2303, gracias, muchísimas gracias y te voy a sacar un rato antes la próxima vez, ¿sí? Ahora en febrero okay. Mike vuelve para acá, así que claro. Vamos a estar... vamos a estar, así que vamos a sacarlo en vivo, claro. Lo vamos a sacar temprano, así ya lo tenemos con dale. Nosotros. Así que bueno, te mando un abrazo gigante, que tengas un buen descanso y nos estamos viendo igualmente. Pronto. David, mandale vale. saludos a Gabriel. Vale, claro que sí. Venga. Dale, te mando un abrazo. Dale. Y yo a vosotros, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bien, 2304. Bueno, gracias a todos los que salieron al aire hoy, formaron parte del programa con los mensajes. Nos acompañaron, sí, la verdad que fue un gran igual programa. Igual después te lo voy a pasar al programa. Pásaselo, señor, pero escucha. Los programas están en Spotify. Sí. Están para escuchar en Spotify. Y el otro ya nos vamos retirando como los Parchís. Parchís. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? Y David no nos dijo el tema. Ah, no importa. Bueno, ayer se cumplieron del 2018. Ah, de Clan son? 5 años. Berries. Murió la cantante, así que... Una muerte... porque ya lo estamos riendo y ahora tenemos que hablar de la muerte. Nah, pero bueno es el paso a otra vida. ¿Forma parte de qué? Sí, de la realidad, de la vida. Una muerte súbita, ¿sí? Con esta mujer que cantaba como los dioses. Dolores O'Riordan, ¿sí? Nos vamos hasta la semana que viene con más Insomnia. Chao, Mike. Buenas noches, chicos, y gracias por invitarme de vuelta. Gracias, Tano. Gracias, Radio Box. Nos vemos hasta el lunes que viene. Chao, chao.